Como bien saben, cada 15 días, en la mañana de los lunes, nosotros nos marchamos de ruta. Lo hacemos a través de la Asociación Caminae y, bueno, pues conociendo además también nuestro entorno. Ese es el espacio Descubre Nuestro Entorno que le ofrecemos nosotros en colaboración con Caminae cada 15 días y en el que pretendemos, pues precisamente, mostrar y dar a conocer los distintos itinerarios, rutas y además también, pues reconocer, porque a algunos seguro que le suenan, los hallazgos dentro del patrimonio histórico, cultural y medioambiental que tenemos en nuestra localidad. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy con la colaboración de Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Pepa Gómez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío. Y además hoy vamos a hablar de nuestro patrimonio medioambiental, porque vamos a hacer referencia a la riqueza del agua, ¿no? A la importancia del agua en nuestro entorno y en particular también en nuestra localidad, siempre se ha dicho, ¿no? Cubrique tiene la suerte de surtirse de agua de manantiales y bueno, pues esa es una riqueza que tenemos que aprender también a valorar. Y de ello vamos a hablar en la ruta que nos proponéis hoy, ¿verdad? Sí. Pues sí, hoy vamos a proponer la ruta del agua, la riqueza que tiene, una de las riquezas más grandes que tiene Ubrique. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poder conocer diferentes espacios desde donde surten agua, diferentes localizaciones, ¿no? Donde podemos encontrar ese agua, pero al mismo tiempo también vamos a ir hablando, ¿no? De esa importancia, de esa riqueza del agua en la localidad. Sí, mira, ahora es cuando se puede ver esta ruta, evidentemente. Estos días ha llovido bastante en Ubrique, bueno, en Ubrique alrededor todo lo que es la parte de la sierra, y entonces ahora todas nuestras fuentes están echando agua al 100%. Claro. Entonces ahora es cuando se puede disfrutar de esta ruta y escuchar ese sonido del agua cayendo y ver este oro que digo yo, que es mágico, que es el agua. Lo cierto es que, bueno, pues ya desde precisamente el sábado podemos realizar recorridos fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro perímetro, ¿no? Ya esas restricciones pues se han suavizado y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no nos vamos fuera de nuestra localidad a hacer ruta? Pues precisamente por esto que nos decía Pepa, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, pues nos encontramos con el río a tope de caudal, con las últimas lluvias, bueno, lluvias que todavía se están produciendo, nos encontramos además también con esos surtidores a tope y qué mejor oportunidad, ¿verdad, Pepa?, que conocer todas esas localizaciones, pues viéndolas justo en este momento, ¿no?, con ese volumen de agua que tenemos en estos días. Correcto, Rocío. Además, ¿cómo lo expresaría yo? Vamos a ver. Es una fotografía tan bonita que todo el mundo nos quedamos alucinados cuando vemos, por ejemplo, esos 9 caños rebosando de agua y esas fuentes que tenemos en Ubrique, todas con agua. Vamos, es una fotografía linda, muy bonita para grabarla un poquito en nuestra cabeza. Claro, el Garrobal, el Rodeno, incluso el trasvase, ¿no? Que nos queda ya un poco más lejos y que no tiene nada que ver, pero... sí, por esta ruta, sí. Vamos a ver cómo se une lo que es las aguas del trasvase, lo que es las aguas del Garciago con las aguas de Ubrique. Ah, perfecto. Pues venga, vamos a conocerla, vamos a ver dónde comenzamos. Es una ruta urbana, se puede decir, ¿no? Porque está toda en término municipal de nuestra localidad y bueno, pues es también apta para todos los públicos, ¿verdad? Sí, para todo. Además, es una ruta muy, muy cómoda, que se puede hacer muy bien, se puede hacer en familia perfectamente y puede ir hasta el abuelo tranquilamente, ¿vale? Oye, o sea que es una ruta que se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer en bicicleta, se puede hacer andando, incluso se puede hacer hasta corriendo, en coche, parte de ella, en moto. Vamos, que se puede hacer perfectamente de todas las clases. Oye, ¿vale? Y ya que estamos, ¿no?, nos impregnamos un poco de ese ambiente bucólico y no sé si esta ruta sería apta hacerla pues lloviznando, con un poquito de agüita, ¿no?, o con el tiempo así nublado, ¿no? Pues Pues sí, Rocío, a mí me encanta andar como estás subiendo ahora mismo, que sí. Son las gotitas como si fueran nieve, pero al caer en tu cuerpo se convierten en agua, como yo digo, que es una nube pegajosa de agüita, me encanta andar. Pero claro, todo el mundo no le gusta mojarse, evidentemente. Bueno, pero bien preparado, ¿no? Y un ratito, pues sí que también es algo que apetece, porque sí. Bueno, es una manera diferente, eso es. Sí, desconectas completamente, tienes la naturaleza 100%. Pues sí. Bueno, vamos a comenzar con nuestra ruta de hoy. ¿De dónde partimos? Empezamos en la Fuente de los Callejones, justamente al lado de la oficina de turismo, en lo alto del puente de la avenida Solís Pascual. En este puente podemos ver perfectamente cómo se unen los dos nacimientos de Ubrique, lo que es el nacimiento de la Fuente de los Nueve Caños y el nacimiento de Rodenda, o sea, Vega Feliz y Cornicabra. Uh-huh. En esta avenida, es una avenida centenaria, que esta avenida tiene sus árboles, son centenarios, uh-huh. Y esta avenida se hizo precisamente un precioso paseo fuera del pueblo antiguamente para ir a ver nuestros familiares al cementerio. Hoy en día es una de las calles principales de Ubrique y es un tesoro, porque la verdad que tenemos unos árboles súper grandes, unos árboles plataneros súper uh-huh. grandes y centenarios, o sea, una riqueza enorme. Uh-huh. Pues de esta fuente de los callejones vamos a irnos dirección a la Fuente de la Esperanza. Esta fuente es relativamente joven, de construcción moderna, y es de un solo caño, pero tiene una rica agua fresca que en todos momentos está cayendo su agua, y es una de las mejores aguas en frescura. Nos vamos por lo que es la fuente, hasta la Fuente de los Nueve Caños, por lo que es la avenida de Carlos Cano, avenida Miguel Reguera. Allí nos encontramos el nacimiento que ya hemos dicho, Vega Feliz. Uh-huh. Y tenemos unas enormes vistas de lo que es el casco antiguo y el crecimiento del pueblo. Dirección hacia lo que es el Parque Natural de los Arcos Locales, que nuestro pueblo está creciendo hacia los Arcos Locales. Uh-huh. Dirección hacia Corte. Luego nos vamos, caminamos un poco más adelante hacia lo que es el convento. Sí. Allí en el convento, dentro de lo que es el convento, tenemos una fuente que fue construida por Fray Pedro de Teba. Digamos que los monjes, en aquellos años, fueron los promotores de encauzar nuestras aguas para nuestro pueblo, para abastecer de agua a nuestro pueblo. Es una de las riquezas que nos ha dado ellos. Y fue el primero que construyó lo que es la Fuente de los Nueve Caños y la fuente dentro del convento. Es muy bonita, lo que pasa, la pena que hay para mi gusto es que esta fuente cae muy poca agua, ¿no? Pocas veces la vemos con agua. Evidentemente, la verdad es que el agua es una riqueza, sí. Pero también tenemos que mirar por ella, porque se acaba. Entonces no podemos derrochar tanta agua en tantas fuentes. Pero bueno, es una fuente que hay que verla porque tiene sus años, tiene su historia y es una fuente que no podemos dejar al margen. Luego, frente al convento, tenemos nuestro nacimiento de Cornicabra, claro. O sea, el Rodenno. Otro sitio, otro lugar privilegiado Ubrique, donde es muy importante el agua, que ya lo hemos dicho otras veces, porque es el que dio el trabajo a Ubrique con el curtido de la piel. Allí, claro, pegadito al nacimiento, estaban casi todos los curtidores de pieles y estaban casi todos los molinos, porque Ubrique, antiguamente, gracias a esa agua, hemos vivido muchos años con los molinos, con lo que es la energía limpia, energía de esa agua tan rica. Y bueno, pues ahora además, Pepa, en esta época, con todas las lluvias que hemos tenido últimamente, bueno, pues el rodeno es una maravilla, ¿verdad? Poder verlo. Sí, además hay un espectáculo porque nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, siempre están esperando a que en el rodeno salga la lagrimita. La lagrimita, ustedes se preguntarán qué es la lagrimita. La lagrimita es cuando ya el nacimiento está que se boza, sí. la sierra metafóricamente llora. A través de las piedras caen pequeñas cascadas que nuestros padres y nuestros abuelos les decían la lagrimita. O sea, cuando brota del agua, ¿no?, de la piedra. De la piedra. Y ellos están esperando a que caiga esa lagrimita y dice, uy, ya tenemos agua para todo el año. Claro. Ya los nacimientos están que se bozan. Qué bien. Señal de que hay agua, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, en este nacimiento, lo que es el nacimiento de carne y cabra, hay una curiosidad muy, muy importante. Es que este nacimiento da el 80% de agua que consume Urique. Sí. Entonces es uno de los nacimientos más importantes de nuestro pueblo. Y nunca le falta el agua. O sea, que tenemos un filón de oro en ese nacimiento. Totalmente. Además, yo tengo entendido que se recupera con muchísima facilidad, ¿no? Y en el momento en el que, bueno, pues a lo mejor esta que no tiene agua está con pocas existencias, pero llueve poco y de buenas a primeras pues se recupera, ¿no? Y es un... que es muy agradecido, ¿no?, en este sentido. Sí, este nacimiento jamás se ha quedado sin agua. También es que recogemos, ahí en este nacimiento se recoge todas las aguas de lo que es la sierra de Grazalema. Entonces, como es uno de los puntos, entre comillas, bajito de toda esa sierra, y nuestra roca es caliza, pues claro, ahí están estas venas que le entran a ese nacimiento y tendrán un montón de venas. Es increíble, es como si fuera, ¿cómo explicarlo yo para que lo entienda la gente? Como si fuera... en nuestras sierras una cueva llena de galerías, pero de galerías de agua subterránea que llegan a lo que es el nacimiento del rodeno de Cornicabra. Bueno, pues en este nacimiento tenemos la fuente de la Parra. La fuente de la Parra antiguamente no estaba ubicada donde está hoy en día, pero como con el paso de los años hemos cambiado lo que es las calzadas, también hemos tenido que cambiar lo que es la fuente. Y también hay lo que son restos de cómo llevaban ese agua de Cornicabra hacia el convento, que también es muy bonito de ver. Bueno, pues aquí, ahora mismo, hacemos una paradita, tomamos de esa agua fresca de la Parra, que antiguamente los abuelos decían, voy a la Parra, y no sabían si ir. Bueno, las mujeres iban ahí a beber a la fuente o iban ahí a beber al bar, porque justamente estaba frente de la Parra, uno de los bares más antiguos de Ubrique, hoy en día. Pues nos vamos a adentrar a callejear en el casco histórico artístico de Ubrique. Ya empezamos a comenzar a meternos por nuestras calles, por lo que es la torre. Vamos a pasar por la puerta del San Antonio, nuestro emblema de Ubrique, y vamos a ver ese piñón de la Becerra que ya anteriormente hemos paseado tantas veces con nuestras rutas por aquí, pero nos encanta porque es una de las fotografías más bonitas de nuestro pueblo. Y vamos a subir por una calle que se llama Polletón, dirección a una fuente que se llama San Martín, que tiene un azulejo de un famoso... Fraile Leopoldo. Uh-huh. Esta fuente, como en la parte de Ubrique, antiguamente, no tenía lo que es canalización, pues intentaron canalizarla, pero claro, la fuerza del agua no subía. Normalmente la fuerza lo que hace es bajar para tener canalizada, y antiguamente no había motores. Pero cuando se canalizaron fueron cuando pusieron los primeros motores de agua para que la parte del Carril y Cardereto tuvieran agua. Entonces hicieron esa pequeña fuente para que la gente que vivía en la parte de arriba pudieran bajar para coger ese agua para sus quehaceres, tanto para las comidas, para el uso consumo de bebida, como para lavar y o limpiar sus casas. Uh-huh. Una vez aquí, sí. Vamos a bajar por la calle Peligro y calle Concejo, dirección hacia Los Pinitos. Los Pinitos es un área verde de Ubrique donde podemos observar otra riqueza de nuestro parque, el Pinsapo. Como ya sabes, Rocío, sí. El Pinsapo es un árbol milenario que crece en nuestra sierra porque está muy a gusto, tiene la temperatura, tiene el agua que le hace falta, y está tan a gusto que en la parte de Los Pinitos se ha criado fenomenal y tenemos un pequeño parque de Pinsapo. Pues ahí vamos a parar un poquito, respiramos, nos recreamos viendo estos árboles y nos vamos dirección al otro de nuestro pueblo muy importante, que está muy dejado, como yo digo, pero a mí me encanta, que es la parte de la Algarroba. Sí. El nacimiento de la Algarroba. Uh-huh. Y vamos a coger por la calle Jambi, dirección hacia la Algarroba. El Algarroba antiguamente era un lavadero abrevadero, donde iban casi toda la gente de Ubrique, digamos, toda la parte de la gente de Ubrique que vivía por esa zona, por la parte de Los Pinitos, por la parte del Cardereto, todas pegadas a la sierra, iban a lavar allí. Es otro nacimiento que abastece nuestro pueblo, ¿vale? Y es un aljibe árabe, ya tapada, muy importante. Uh-huh. En este Algarroba, el nacimiento de las aguas de este nacimiento, sí, proviene también de nuestra sierra, pero proviene de la cima de Villalengua. Nuestros uh-huh. padres y nuestros abuelos nos cuentan que querían curiosidad por dónde venían esas aguas, de dónde venían. Y un día subieron a la cima de Villalengua y cogieron paja y la echaron, la paja, en lo que es en la cima, en la cueva. Y justamente salió por el Algarroba uh-huh. la paja. Quiere decir que nuestras aguas del Algarroba viene de Villalengua, de la sierra de Villalengua. Uh-huh. Pues bueno, pues aquí en esta zona ahora vamos a cruzar todo lo que es el lavadero, sí, en la calle del lavadero, que hoy en día es un monumento a este lavadero antiguo, es una réplica casi exacta del lavadero antiguo, y vamos a cruzar con mucho cuidado la carretera de la avenida de Corte, dirección a la calle Sol, hacia lo que es el polideportivo, y nos vamos a lo que es, digamos, el matadero. Uh-huh. Antiguamente, la zona de Ubrique de la entrada de la piscina. Nos vamos a ir matadero hacia el enriadero. Antes de llegar, pasamos un abrevadero, lavadero, un abrevadero, y cogida de agua para los campos, una fuente que hoy en día no tiene agua, pero que antiguamente era muy importante, porque esta calle llegaba a todos los animales hacia lo que es el matadero. Hoy en día en Ubrique ya no tenemos matadero, pero antiguamente sí. Pues antes, justamente por la mitad, en la mano izquierda, hay un pequeño carril que nos lleva al enriadero. O sea, en la parte del enriadero naranja, por la parte de, por la parte izquierda. Y ya nos vamos a meter en carril. Y vamos a estar viendo nuestro río, el río de Ubrique. Sí. Y ahí, donde se ve perfectamente en esta zona paseando, donde vamos a poder ver cómo lo que es Barría se une con Ubrique. La garganta de Barría se une con Ubrique. Y el Garciago también se une a la garganta de Barría y a Ubrique. Este paseo por esta zona es muy lindo porque vamos justamente a la derecha, tenemos el río, el curso del río, vamos a ver un puente romano, vamos a ver un puente más moderno que el puente de los Cuatro Ojos, y nos vamos a ir hacia lo que es el polígono nuevo, lo que es la avenida del Garciago, dirección hacia los 20 pilares. Una fuente árabe de un nacimiento del Garciago, del nacimiento del Garciago, que es la que le da el agua a estos 20 pilares. Es una fuente abrevadero, que todavía tiene su abrevadero, es un área recreativa y también un observatorio de aves. Sí. O sea, que ahí podemos echar un día fenomenal. Con nuestros bocadillos podemos ver las buitreas que las tenemos enfrente, observar a los buitres y beber ese agua tan fresca del Garciago en los 20 pilares. Luego, una vez que hemos descansado, nos vamos a ir por una vereíta que tenemos allí, que da justamente a la izquierda, lo que es al margen derecho de la carretera, de corte, dirección hacia Ubrique. Y ya nos vamos a Ubrique. Vamos a ver lo que es la fuente San Francisco, con nuestro letrero Bienvenido Ubrique. Es la única fuente que no es potable, ¿vale? Que lo viene bien, pero esta fuente es muy rica para alinear nuestras aceitunas. ¿Por? La de los 20 pilares también no es potable, ¿eh? Uh-huh. También está muy bien para alinear nuestras aceitunas, que tan ricas tenemos en nuestros campos. Uh-huh. Y vamos a seguir hacia adelante por la calle, en lo que es dirección Puerto Ubrique, y vamos a ver un pozo que muchas veces no nos damos cuenta ni que está ahí, que es el pozo de Solimán, de origen árabe. Es un pozo que tiene historia y es una vena de agua que justamente este pozo da a una fuente justamente abajo, y si nos damos cuenta y observamos justamente enfrente de ese pozo, un poquito pegado al río, tenemos otro molino, un molino de pan. Bueno, pues vamos a cruzar nuestra carretera y uh-huh. nos vamos a ir por un paseo que tenemos muy bonito, que es el paseo pegado a nuestro río. O sea, otra vez vamos a ir dirección hacia lo que es la calle Sol, pero por el paseo del río. ¿El río Ubrique? Sí, el río de Ubrique. Cruzando nuestro puentecito de nuestro polideportivo, justamente entre el colegio y la calle Sol, esta vez a la mano izquierda, vamos a ir por nuestro paseo, cruzando todo Ubrique, por este paseo. Pero antes de cruzar lo que es el pueblo para volver a coger el paseo, hay una fuente que es muy bonita, que se llama La Fuente de la Plaza de Toros. Hoy en día decimos La Fuente de la Plaza de la Estrella. Antiguamente era La Fuente de la Plaza de Toros, porque hace años allí, justamente al lado, había una plaza de toros. Y esta fuente no estaba ahí, estaba justamente un poco más arriba, dirección hacia la carretera de Avenida de Corte. Y era una fuente abrevadero, pero más bien abrevadero. Pues bueno, dejando esta fuente, que hoy en día es muy moderna, está de ladrillito, muy disimulada, con lo que es el paseo. Cruzamos nuestro pueblo un poco, lo que es la Plaza de la Estrella, y justamente a la derecha vamos a seguir nuestro paseo por nuestro río de Urique hacia lo que es la fuente Pasadilla. Pero nosotros no vamos a llegar a esta fuente porque la vamos a dejar en lo alto justamente de la calle Pasadilla, sino que la vamos a ver de lejos. Vamos a seguir nuestro paseo por todo Urique hasta llegar a la pilita abajo. Y ustedes diréis, ¿pero el paseo llega hasta la pilita abajo? No, el paseo no llega hasta la pilita abajo. El paseo llega, termina justamente en nuestra plaza de abasto, ¿vale? Que eran antiguos molinos que se construyó nuestro edificio de la plaza de abasto. Y hacia la derecha vamos a coger lo que es en la calle San Sebastián, dirección hacia la calle El Agua. Y allí hay una plazoleta pequeña, que tenemos una fuente con cuatro chorros, réplica de una antigua fuente que había allí, y que se llama Pilita Abajo. ¿Por qué Pilita Abajo? Era una pila, digamos, donde habían... Hasta ahí llegaban los curtidores, utilizaban ese agua también para curtir, porque esa calle del agua, cuando llovía, el agua bajaba como si fuera un río. Llegaba a la fuente y cogía hasta nuestro río, en lo que es los callejones. Llegaba ese agua. Pues vamos a coger nuestra calle de agua, que ya estamos otra vez en nuestro casco antiguo, y vamos a llegar a la plaza del ayuntamiento, donde vamos a ver uno de los tesoros más grandes que tenemos, que es la fuente de Carlos III, que era antiguamente una fuente abrevadero y de consumo, donde venían toda la gente del pueblo para coger nuestras aguas para su consumo diario. Y aquí vamos a ver nuestro ayuntamiento, nuestra iglesia, nuestra ermita de San Pedro, todo la riqueza que tenemos de monumento en nuestro casco antiguo. Y aquí terminamos nuestro paseo de fuente, de alegría, de riqueza y de naturaleza. Bueno, pues es una ruta que ¿cuánto nos puede durar, Pepa? Dándose paseo tranquilo en familia, ¿cuánto podríamos tardar? Una hora y media, dos horitas, comiendo tranquilamente, parándonos, viendo los molinos, viendo las fuentes, bebiendo de cada fuente, incluso jugando un poquito con esta agua, dos horitas. Dos horitas viendo, como mucho. Sí, porque si nos paramos un poco, lo que es también en los 20 pilares, que es uno de los sitios donde tenemos que recrearnos, el Algarrobá, el Rodenno, y sitios donde te tienes que parar, porque el cuerpo te lo va a pedir unas dos horitas. Claro. Pero muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, ¿eh? Bueno, pues dos horitas que podemos aprovechar fin de semana para hacerlo por la mañana, por la tarde si nos vamos, bueno, pues en la sobremesa, ¿no? Prácticamente para que no nos coja la noche o la tardía. Y sí que podemos, bueno, pues realizar esta ruta y disfrutar, ¿no? Además ahora, como decíamos antes, ¿no? Con el cielo encapotado, pues casi que mejor, porque nos metemos más de lleno, ¿no? En esa ruta del agua que vamos a conocer con este itinerario que nos ha mostrado Caminae. Pepa, ¿qué nos queda por decir? Pues mira, que lo hagan todas las familias, que cojan un día por la mañana, que no hace falta que se levanten a las 8 de la mañana, que cojan a las 10 de la mañana, antes se tomen un colacadito, cojan un bocadillo, que se vayan con toda la familia, incluso con el perro, que vayan dando ese paseíto ahora que tienen esta fuente rebosando de alegría y de riqueza. Que lo disfruten y cuando terminen se comen su bocadillo en lo que es en el área recreativa de los 20 pilares, eso sí, siempre usando la cabeza, ¿vale? Recogiendo todo lo que utilicemos, lo recogemos, no dejamos basura ninguna, por favor, porque estamos dentro de lo que es dos parques, el Parque Natural de Grazalema y el Parque Natural de los Alfornocales. Tenemos que conservar lo que tenemos y vivirlo y disfrutar esa riqueza que tenemos. Pues disfrutar desde luego esa riqueza que tenemos y conocer, ¿no? Ahora ya que nos ha explicado un poco pues todo el origen de esas fuentes, de esos lugares, ¿no? Que a lo mejor estamos habituados a verlos dentro de los paseos que podemos hacer o de nuestro día a día, ¿no? En el entorno urbano, pues ahora nos podemos detener un poco más y recordar, ¿no? Aquello que nos ha contado Pepa sobre cada fuente, cada surtidor de agua que vamos a ir encontrando en nuestro camino. Nos vamos a quedar aquí, Pepa. Muchísimas gracias, como siempre, desde Caminae, por ofreciéndonos estos itinerarios, esta ruta, y seguiremos esperando la próxima que nos estáis preparando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Y lo dicho, a disfrutar, que tenemos dos parques, tenemos un pueblo y tenemos una riqueza que hay que valorarla y conservarla. Pues ahí con ese mensaje vamos a quedar, ¿no? Disfrutarla y también conservarla, claro que sí. Gracias, buenos días. Bueno, buenos días, Rocío, y muchas gracias.